noche, de que te hable una tertulia nocturna de la Asociación de Vecinos Los Pinos Retiro Sur con aroma de barrio. Muy bien, pues volvemos aquí a Ágora Sol, en la noche que te hablé. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser presentar a la gente que nos acompaña hoy en el estudio. Además de los habituales, DJ Tarakumai, Mademoiselle Gato, Pilar y el que suscribe, tenemos novedades. Bueno, también Eli de la despensa, que también se ha convertido ya en una de las habituales de nuestra tertulia. Pero tenemos un par de novedades. Tenemos a Elisa, de la Asamblea Popular de Retiro. Buenas noches, Elisa. Buenas noches, es que me han dicho que se cenaba muy bien aquí. Sí, sí, sí. Algo, un poquito solo. Hoy sobre todo. Y si hoy sobre todo, pues explica por qué. He hecho tortilla y me ha quedado que no me ha ocurrido ni idea. Y bueno, hoy tenemos también novedades en a los mandos técnicos. Tenemos a César Onda Sonora. Buenas noches, César. Buenas noches. Hoy nos ha fallado el compañero Rafa Malas, pero bueno, ha sido por una buena causa. Un besito, Rafa. Te mandamos besos. Y otro compañero nos ha medio fallado, pero a lo mejor llega corriendo. Igual se incorpora Nacho. Igual se incorpora Nacho. Es un misterio, nuestro invitado sorpresa. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es comenzar como todas las semanas, ¿o no? O no, porque normalmente empezamos con la newsletter de la Asociación de Vecinos Los Pinos, Retiro Sur, pero esta semana no tenemos newsletter. Hay que decirle a las newsletteras de la asociación que se pongan las pilas. Y te devuelvo el balón, newslettero, que estás con nosotras. Es una chivata. Que si quieres también puedes ponerte las pilas. Pim pam. Bueno, no tenemos newsletters, pero sí que tenemos cosas que contar del barrio. Y una de ellas es unas clases de baile que van a empezar en seco, de momento para pequeñitos, que las va a dar Eli aquí presente, así que nos cuente un poco. Pues bueno, por fin vamos a empezar el sábado. Este sábado de 3 a 5 empezamos ya las clases para los niños de la despensa y todos los niños que quieran venir. Entonces que vengan, que se pasen aquí por la asociación y que se apunten o que hablen conmigo o con cualquier persona que haya. ¿Y qué vais a bailar? ¿Qué tipo de música? Pues tengo pensado de todo un poco. Entonces, pero lo que más me están pidiendo los niños es hip hop. Entonces, pues habrá que dar hip hop. Son los que mandan, ¿no? Son los que mandan. Por mayoría, claro. Pero las clases Eli tienen un objetivo, ¿no? ¿Las clases no eran para las fiestas? Ah, bueno, sí. Claro, joder. Sí, sí, sí, sí. Bueno, estas clases, vamos a hacer los bailes, etc, etc, etc. Y luego presentarlo ahí en las fiestas de San Juan para que lo vea todo el mundo y los niños también se suelten un poquillo allí en el escenario y estas cosas. Hombre, a los niños ya les hemos conocido bastante sueltos en el escenario. Pues mejor en el escenario que no estén rondando por ahí. Exacto. Casi que sí. A lo mejor es darles eso una misión, mismo. Como dice un amigo mío. Por eso. Es todo un vil truco. Y luego también tenemos novedades en el tema favorito de Oscar, que es el básquet. Yo no sé si en realidad juega al baloncesto, no, pero lo de reivindicar canchas le encanta. Pero yo realmente lo que más me gusta ahora de deporte es la pelota vasca, la pelota mano. Es lo que sigo. ¿Cómo que la pelota mano? La pelota mano la veo en la tele, ese deporte vasco. Bueno, pero en la tele es practicar. Hombre, si John Bola toca. Básquet ya no hago, pero veo mucho en la tele. No, pero bueno, tenemos ahí a los compañeros de MOB 28, el colectivo de b-ballers de aquí del distrito, a la gente de la Liga Cooperativa de Básquet. Y lo que queremos es ir adelantando algunas cosillas porque si la gente nos sigue sabrá que estamos reivindicando que se reparen las canchas de básquet del distrito y entre ellas tenemos muchas ganas de que arreglen las dos canchas que hay en Pacífico. Y nos hemos enterado por fin del presupuesto que hay en la Junta Municipal dedicado para estas canchas, para este año, para 2015, que son nada más y nada menos que 67.000 euros. Pero ¿destinados a qué? Que tiene truco. Sí. Tiene truco, porque están destinados no a repararlas, que lo necesitan. De hecho, hace unas semanas un vecino ya harto de reclamar que se repararan, la reparó por su cuenta, hizo una reparación como pudo y con sus propios medios, pero autogestión total, pero vamos, que necesitan una reparación más a fondo, pero los 67.000 euros están destinados a vallarlas. Algo que cuando se han enterado los boles del barrio se han quedado flipados. Porque, claro, una valla no se necesita para nada. Y además lo más fácil cuando tienes una valla es poner después un candado. Como ocurre en las canchas de Adelfas, de básquet, que tienen un candado y no se juegan ellas. ¿Pero para restringir su uso? ¿Para que haya que pagar por el Exactamente. Uso? Exactamente. Las canchas de Adelfas están gestionadas por una empresa, están privatizadas en la gestión. La gestiona el campo de fútbol, los campos de fútbol y la cancha de básquet. Y lo que pasa es que la gente no alquila la cancha de básquet, porque hay otras canchas de básquet a la intemperie en esta ciudad, y entonces no alquila. Y tenemos una magnífica cancha de básquet ahí en Adelfas que nadie utiliza. Y además, ¿tiene mucho sentido vallar algo que no está arreglado? Es decir, que no tiene valor y que está roto. Yo no lo acabo de ver. Yo creo que tiene sobre todo valor para el que lo vaya y se lleva el contrato y se lleva 67.000 no, claro, sí. euros, claro. Si lo pregunto, era ironía. Alisa, el ayuntamiento pone ese dinero para vallar la cancha y luego lo vende o lo alquila a cualquier persona. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay prioridades, y las prioridades es reparar las canastas, que están en bastante malas condiciones, reparar el suelo, que está agrietado y puede causar lesiones, y pintar las líneas. Y creemos que eso se podría hacer con 67.000 euros y con menos, y se podría dedicar ese dinero a reparar otras canchas del barrio que también necesitan un dinerito para ponerlas en condiciones. Es que son unas vallas muy bonitas, ¿no? 67.000 euros. Tienen que ser por lo menos de microfibra, que es lo más caro que hay. Es que ahora todo es de microfibra, ¿no? Es lo que se lleva ahora. Y tú luego... que sabes mucho de arquitectura, ¿no? Lo dices. Pero de tejido sí sé, de arquitectura no. Pero de tejido sí. Diga, las canchas son pequeñas, ¿no? O sea, que ni siquiera es una cancha de baloncesto para jugar un partido. Las de Pacífico son dos canchas y con las medidas reglamentarias. Las que son igual pequeñas. Que te refieres igual son las de Luis Mijans, que son así más reducidas. Creía que era como de una canasta. El cubo, sí. Se conoce como el cubo. Sí, se conoce, aparte a nivel internacional. Es una cancha que tiene Twitter propio. ¿Sí? Sí. Una cancha en el barrio con Twitter. Michael Jordan ha venido a echarnos tiros. Sale en documentales de streetball y todo. ¿En serio? Pero sí, no me porque diga. A la gente le encanta, sobre todo por los grafitis que tiene, que son acojonantes, ¿no? ¿Con los qué? Los grafitis. Los grafitis que tiene dentro de esa cancha. A ver si va a ser como... Hay una plaza, es que hoy lo he visto, una placita que hay en el barrio de Salamanca, no sé qué plaza es, que la han llenado de jardineras de estas redondas grandes, esos mamutretos, sí. Para que los niños no jueguen al fútbol. O sea, que a lo mejor lo de la cancha, lo de la tapia esa, lo de la verja, es que para que en vez de no puedan salir, o no, es para que no puedan entrar los niños a jugar. Pues o sea, conociendo a las autoridades... Claro, la ponen ahí para justificarse, porque lo de las jardineras esa, para que los niños no le den una patada a un balón, es ya Pero es que esas más. Canchas, aparte, también valen para patinar. Porque ahí van muchos niños a patinar. Vale, para que jueguen los niños, pero los niños... Que no sepa que la van a vallar, la verdad... No tienen que jugar. Es que no lo entiendo. Porque ahí para patinar está muy bien. No lo entiende nada más que ellos. Y por eso, pues en breve anunciaremos desde la Asociación de Vecinos y desde los colectivos de streetball del barrio algún tipo de actuación para pedirle a la Junta Municipal que ese dinero se gaste teniendo en cuenta... las necesidades reales que tienen los usuarios de esas canchas. Bueno, y en otro orden de cosas, el viernes pasado, no, o el anterior, incluso el anterior viernes, nos reunimos por fin, por primera vez en el año, como ya habíamos dicho aquí, para empezar a planear las fiestas de San Juan, que quedan 150 y algo días. No, 146 quedaban la semana pasada, o sea que deben de quedar ya 130 y... pocos. Bueno, pues no, es que nos lleva la cuenta Guille, nos la lleva sin Se nos echa el tiempo encima, Guille. O sea, que para mí son menos de... Pues habrá que entrenar dos veces mucho. A la semana. Y van a ser estupendas, porque va a ser como mínimo como las del año pasado y más allá. Entonces, para que sean más allá, tenéis que venir el día 20 de febrero a decir todo lo que se les ocurra, para ver si este año por fin hay carrera de sacos, que el año pasado al final quedó en nada y no se hizo, y esto no puede ser. Es el 20 de febrero a las 7 de la tarde, ¿verdad? Sí, en Seco. Sí, y otra cosa relacionada con Seco y relacionada con Ahora Sol, y es que este viernes, el viernes 13, si no me equivoco, a las 7 de la tarde, Barrio Canino y Sangre Fucsia, que son dos programas de Agrosol organizan un tremendo acto público. Tremendo tributo. Sí. No se va a caber. Que consiste en un videoforum en el que se va a proyectar un documental sobre la presencia de mujeres en la música alternativa, la música radical. Y es hora. Ya, por supuesto, ya. Pero hay un montón, hay un montón. Y la prueba es que luego se va a hacer un. Se va a emitir en directo el debate en el que van a participar desde periodistas a algunas de músicas que están en grupos de música alternativa. ¿Como Autorreverse o Perra Vieja? Perra Vieja, sí. ¿Perra Vieja? Perra Vieja. Está nominada para las fiestas del barrio, pero no. Está nominada. Momento, sí. Hay muchos nominados. Y luego va a haber una actuación así en plan tranquilito, que viene una rapera que se llama... Griot Bornos, me parece. Griot Bornos. Y luego una rapera así en plan de tranquis. Sí. Que es una tranquilito. Romántico. Sí. Se canta una nana. Tipos de, que ya era que sí, muy cateto. Va a soltar unas bases por ahí y va a rapear un poquito. Y Lua. Y luego Lua, que es una cantautora. Una cantautora anarcopunk. Libertaria, pone ahí. Y yo creo que va a ser un acto que va a estar como para perdérselo, ¿sabes? Pues habrá que venir. Como todos los viernes en seco, ¿no? Sí, estamos muy bien programados últimamente. Sí. Y después de darle un repaso al barrio, ¿qué queréis? ¿Canción o queréis aniversario? Que sí, la primera cancioncita. Pues venga. Pues dentro vídeo. A por ello, César. Esta canción nos la propuso Nacho, que no ha llegado, pero pero nos han mandado deberes. Vamos a hablar con la boca llena un rato por ti, Nacho. Por ti. Bueno, se trata de un grupo francés, Verrerie Noir, un grupo punk de los años 80, y que, bueno, hacían esta canción, Apache Nuit, pero que aquí es más conocida por una versión que hizo Neu Gorriak, Apache Gawa, La Noche de Apache. Pero esta mola más. Es Nuit Apache, ¿no? Apache Nuit. Sí, Nuit Apache. Sí, que los donde vienes estás influenciado, ¿eh? Por la televisión. Sí. Por la hora chanante. La hora chanante, sí. Pues nada, hoy en el programa teníamos pensado hablar de horrores urbanísticos. En vez de hablar de las siete maravillas del mundo, que es demasiado bonito para nosotros. Ah, no, es mentira, estoy mintiendo, me dice mi compañero por el pinganillo. Primero tenemos un aniversario que nos va a contar Pilar. Bueno, pues vamos a ver, teniendo en cuenta que hoy ya por fin a la policía marroquí ha subido al Monte Gurugú y ha arrasado con todo, o sea, ha arrasado con todo y ha echado a los chicos que había allí, que estaban, bueno, no tenían nada, pero poco que dicen que era un campamento, es mentira, no es un campamento, son cuatro lonas y no tienen ropa, no tienen comida, no tienen agua, no tienen nada más que hambre y frío y miseria y enfermedad. Pues los han echado, yo no sé hacia dónde los han echado, hacia el bosque, como animales, además, como siempre, de forma violenta. ¿Pero quién son? Son los chavales que intentan saltar la tapia, de los que están allí, y el viernes, este viernes pasado, en el auditorio de Comisiones Obreras, que está en la calle... ¿Lope de Vega? Lope de Vega, sí. Sí, Lope de Vega. Pues hubo un homenaje porque hacía un año que habían asesinado a 15 chavales que estaban intentando entrar a nado y ya hacían pie y todo, o sea, estaban intentando, ya casi estaban haciendo pie y lo disparó, que está demostrado que los dispararon con botes y pelotas de goma y cuando ya... estaban ya haciendo pie, la Guardia Civil pues entró, fue a su encuentro y los empujó para... y se ahogaron 15 y dos desaparecidos. Pero además que, o sea, el ministro negaba que hubieran disparado y eso, y había unas fotografías que eran con unas heridas. Había un chaval que tenía la cara partida, pero no partida así, que te voy a partir la cara, que doyle un puñetazo. No, no, no. Partida como si le hubieran dado un hachazo por mitad de la nariz. Y así. Y bueno, y había... Estuvo muy bonito. Estaba lleno, había mucha gente. Lo organizaban coordinadora de barrios, Caminando Fronteras y otra entidad que ahora no me acuerdo. Y... bueno, pues eso, dijeron que aquello, además lo que han hecho hoy lo hacían de vez en cuando, pero esta vez ya ha sido definitivo echarlos, o sea, subía la policía marroquí y armaba allí un desaguisado y se escondían los chicos como podían y luego volvían, pero esta vez ya no sé qué habrán hecho con ellos. Y bueno, pues estuvo muy bonito porque... cuando murieron los chicos, todavía hay muchachos sin identificar, pues de coordinadora de barrios, el párroco de Carlos Gorromeo, Javier Baeza, fue a ver a las familias a Camerún y claro, pues os podéis imaginar, y hubo músicos, hubo poetas y dijeron unas cosas muy bonitas y bueno, fue muy muy emocionante y es vergonzoso ahora que a esta gente que les quitan todo y les quitan y les prenden fuego los trapos que tienen allí pero no les quitan, que es lo que esta gente quisiera, lo que quisiera la Guardia Civil de aquí, la policía de Marruecos y todo eso. La dignidad no se la quitan porque siguen, o sea, siguen viniendo y se siguen dejando los trozos de carne allí en la tapia aquella, en la verja, y nada, pues es una lucha que además tenemos que denunciar todo lo que está pasando porque es vergonzoso. Y no sé qué me dejo algo, pero pues nada, eso, que hay que ayudarles y hay que protestar porque... No nos gustan las vallas, no nos gustan las vallas en las canchas de básquet de nuestro barrio, pero mucho menos nos gusta la valla de la vergüenza que tenemos en Ceuta y en Melilla. Claro, y ahora el primo del rey, porque este el rey de Marruecos era primo de Felipe, sí, bueno, ¿no? Porque su padre así. Era hermano, sí. Pues eran primos hermanos estos dos. Se llaman así. Ah, que como ya, Julia, ya, que se llaman. Como Julia también me llamo primo. Si el padre rey era hermano de Juan Carlos, pues este será primo. Primo y... segundo. Nada, pues muy bien. Han descubierto una cuenta en Suiza. Sí, ¿no? sí. La también hay patriotas de banderita en Marruecos. Hoy a Venezuela le han descubierto una pedazo. ¡Hala! La lentilla. Bueno, pues vamos a entrar, yo creo que con el tema central que hemos preparado, que es el mapa de los horrores urbanísticos. Ay, Dios, sí, que da miedo. Que bueno. Lo presentaron la semana pasada en el Ateneo la plataforma no a este plan general urbanístico. Y bueno, la cuestión es que la gente de la plataforma, que se creó en el mes de junio, ha desarrollado una aplicación en Internet, en Google Maps, en el que sitúa horrores urbanísticos que sufrimos en esta ciudad. La cuestión es que es una aplicación, además, que es abierta y que bueno, se han situado multitud de puntos, pero que todavía que está abierta y que los ciudadanos podemos proponerles incluir nuevos horrores que vayan surgiendo. Sí, también podemos comentarle a los señores oyentes los horrores que ya están incluidos, porque hay alguno que otro caso sangrante. Bueno, vamos a explicar, porque estamos raros y entrecortados, que tenemos una catástrofe. Bueno, no lo explicamos. Casi que no. Nada, que nos ha dado la tos. ¿Qué pasa, explica? Nada, una cosa que ha pasado que es un secreto. Ah, bueno, sí. Quien gane un concurso que haremos la semana que viene sabrá el secreto. Esto todo es así. Elisa, ¿qué has hecho de verdad? Si es que no te traes... Ya está Elisa como siempre. Pues nada, nos ponemos una cancioncilla. Sí, casi mejor, ¿no? Sí, la canción siguiente... bueno, yo quería poner mi canción, pero pondremos la tuya, que también es de una no. Bob Seger, venga. Esa, venga. And a quarter, baby, she will ride you right. Pick you up about 9:30. We can ride all night. Came up from the country, baby. City's where I stay. Got me a deuce and a quarter, baby. That's all I got to say. She's a Detroit man. Deuce and a quarter, baby. She's a Detroit man. Looks like she'll do all the work so we can ride in style. Leather on those bucket seats, carpet double pie. Chrome that takes the moonlight on, see the shining sea. You can hear those glass packs rumble to the Statue of the Liberty. She's a Detroit guy. She's a Detroit man. She's a Detroit man. Go! Now when I first got out of high school, I drove an old farm truck. All the girls there walk right by me, didn't even say good luck. Now I ride my 225, they all wanna be my friend. I'll pick you up later tonight now, baby, if you can't wait till then. She's a Detroit man, deuce and a quarter man. She's a Detroit man, deuce and a quarter man. Detroit man. wants in my coupe de ville. I paid half the price, I give them twice as nice, and they still have to pay that bill. I can't say everything's okay riding in my car, but I got me a deuce and a quarter, baby. She goes like a shooting star. She's a Detroit girl. Deuce and a quarter, baby. She's a Detroit girl. Deuce and a quarter, baby. Oh, Detroit girl. Deuce and a quarter, baby. Detroit girl. Deuce and a quarter, baby. Bueno, pues volvemos. La canción que hemos puesto es una canción titulada Made Detroit, Detroit Made, de Bob Seger. Y bueno, es una canción de orgullo de la ciudad de Detroit, una ciudad castigada, una ciudad en bancarrota, una ciudad que está viviendo un proceso de despoblación brutal por culpa de la crisis de la industria de la automoción en Estados Unidos. Y que, bueno, también yo creo que vivimos una ciudad herida, ¿no? ¿Cierto? Vivimos una ciudad herida que además pretenden hacer muy fea, porque no solo es que nos están vendiendo el patrimonio público y alquilándolo para ganar dinero, pero encima ni siquiera saben hacerlo de manera estética o que pueda seguir atrayendo el turismo o que pueda un ciudadano madrileño o madrileño es todo el que pasa por aquí disfrutar de ella. Por ejemplo, uno de los horrores que a mí es que me duele en el alma de que está en la plataforma, o sea, bueno, uno de los errores principales de la aplicación que has comentado es la reforma futurible de Plaza de España para convertirlo en un horrible parking solado de cemento que va a ser un horror. O sea, Plaza de España es una plaza preciosa, llena de árboles, con bancos antiguos, con fuentes, con todo, pero como han vendido el edificio España a un especulador, ¿no? Chino, japonés, chino. Sí, todo eso son especuladores. Y va a hacer un centro comercial enorme y etcétera, pues necesitan, tú me lo explicaste bien el otro día, pero necesitaban hacer un parking subterráneo mucho más grande que el que hay ahora debajo de Plaza España. Por tanto, al hacer la obra hay que quitar los árboles y luego tienen que haber muchos menos árboles porque no pueden enraizar, porque no tiene que haber nada bajo más que parking. Encima es un parking de estos ya que huele a chamusquina, porque ya está en el plan del ayuntamiento enlaza salidas del parking que van directamente a ese centro comercial, a otro hotel que posiblemente esté en el hueco ese que ahora no está construido, que había una ocupa, ¿no? Muy grande, estará ahí. Sí, sí. La verdad que el otro día en la presentación que se hizo en el Ateneo, la presentación de la remodelación de Plaza España fue de las más espectaculares. Y fue simplemente, nos iban poniendo el ponente de fotos de cómo ha ido transformándose ese espacio urbano, desde cómo se formó, cómo se construyó en un principio a principios del siglo XX y cómo empieza a sufrir agresiones después de la guerra civil, ¿no? Y cómo se construye el edificio España, que no tiene nada que ver con las casas que tiene alrededor, muchísimo más alto. Después el edificio de la Torre de Madrid, después cómo se construye el parking subterráneo, porque y obliga a retirar un montón de árboles, porque en un principio la plaza entera estaba arbolada, incluso la parte que está cercana a Princesa. Y luego nos estuvo enseñando los planos del proyecto actual, en el que construyen, en lo que era el edificio España, se construye un centro comercial y en el bajo la plaza se amplía el parking, no sé si eran dos o tres plazas, o sea, dos o tres plantas, dos plantas son un centro comercial también, hay otra parte que es parking, lo que decías tú, se conecta con edificios que están alrededor mediante túneles, en donde va a haber hoteles, donde va a haber más centros comerciales, y se eliminan, claro, sobre la losa esa de cemento no se va a poder plantar ningún árbol, y dicen que van a replantar los árboles esos, esos plátanos gigantescos que hay en típico, de España. Típico del ayuntamiento, que siempre dice que los árboles de 50, 20, 30 años se trasplantan como si fueran aquí unas plantitas de tomate a principios de abril. Exactamente. Y lo que es en realidad es un sinónimo de talar. Porque... De talar. Y yo creo que es un proceso en el que se define muy bien lo que acaban haciendo, ¿no? De una plaza más bien arbolada, más entrañable, más humana, ¿no? Pues pasamos a una losa de cemento, un adoquín, unas pequeñas macetas grandes de estas que decía Pilar que impedían jugar a los chavales. Y todo lo demás es gris y poca cosa más. Y al final, para los coches... Para todos, poder poner mercadillos y para poder hacerlo todo centro comercial, como Callao, que ahora que lo pienso, yo voy a contribuir a la aplicación esa de poder poner señalar los roles urbanísticos, porque a mí Callao me parece un espanto, que se lo han cargado. Y como siempre digo, antes Callao, había postales de Callao, salían en las postales porque era bonito, era como una de las de imágenes de Madrid que tenían gracia. Ahora no se para ni un turista con su selfie stick a hacerse una foto en Callao, porque no hay absolutamente nada. Hombre, se van cargando hay todo. Hay losas muy bonitas, grises, ¿no? Claro, hay cemento, si eres un amante del cemento. Pero puede poner mercadillo navideño, el Corte Inglés. Y otras empresas privadas, y Samsung. Creo que van a hacer cosas. Algo parecido es en la plaza, en ese edificio que ya están preparando para echarlo todo a perder, que está enfrente del casino de Madrid, la plaza. Ah, sí, la plaza de Canalejas. Sí, la plaza la operación Canalejas. ¿Cuál? Sí, sí, sí. Es el Banco Central Hispano, sí, sí. Y Banesto. Sí, también está incluido al en el lado mapa de el de Entresol y ¿dónde está esa plaza? Que no sé, que me al lado de Sol. Al lado de Sevilla, la plaza de Sol y Sevilla. Ah, vale, donde la comunidad, o sea, donde la película esta que salían los caballos. Exactamente. Sí. Y lo que responde todas estas cosas, o sea, no solamente el impacto que tiene visual para nosotros los vecinos, sino en los usos, porque una plaza como era Plaza España en su día era una plaza para que los vecinos pasearan, para que se encontraran, y ahora responde a otras otros intereses okay, que son que los intereses barrios, comerciales. O sea, los barrios como tal van a desaparecer, van a ser como urbanizaciones, como ciudades cerradas. Pequeñas ciudades cerradas para como otro mundo para los ricos, vamos. Y claro, como vamos a estar todos, pues nada, quedarán puestos de trabajo para que vayamos allí a quitarles. Los barrios no pueden desaparecer porque la gente de los barrios va a seguir estando ahí. Entonces, de alguna manera... Hombre, es que a todos no se lo pueden cargar. Pues por eso digo, que aunque solo sea que la naturaleza podemos, la gente puede ir a La Moraleja. Eso es un barrio, o sea, eso es una cosa cerrada. Pues está vallada, es ¿verdad? ¿Cuánto valdrán las vallas de La Moraleja? ¿Cuántos son? 67.000 euros, más, ¿no? Sí, claro, pues a eso, ahí nosotros... O sea, no se pueden cargar a toda la gente de barrio, pero sí que todos los barrios que hacen... No, la gente los no. Hacen con este nuevo modelo de urbanización cerrada, donde yo... Llego con mi coche, salgo con mi coche y no hablo con nadie, no me vaya tengo a contagiar de algo. Tengo mi charco y mi pista de mini paddle y poco más. Y mucha seguridad, porque claro, hay 24 seguridad horas en la puerta seguridad. Para ver qué coche entra, etc, etc. Y peor aún, van a hacer vida ficticia al centro de la ciudad. O sea, van a hacer como que van a un bar donde voy de paseo a ver si compro no sé qué y ando y compro y entro en la peluquería y luego salgo y me tomo algo. En vez de hacerlo en su barrio, tienen que ir a jugar a hacer eso. O al como si fuera un parque de atracciones. No, pero eso también, yo creo que también está contribuyendo a otra cosa, y es que el centro de Madrid se está convirtiendo en una especie de escaparate en el que además están desapareciendo los comercios tradicionales y se está llenando de, ¿cómo se llama esto?, de las franquicias, que son las mismas que te encuentras en todas las ciudades en las que vas, con lo cual yo cada vez tengo la sensación de que mi ciudad eso va perdiendo más. Su personalidad y me parece que también es terrible. Sí. Una de las franquicias que más rabia me da a mí, y ya lo comento, son estas que directamente ya que engañan, porque sabemos que están de moda los mercados, ¿no? Que ahora parece que para tomarte algo tienes que tomarte algo en el mercado de no sé qué, que ya también es un poco estupidez, y ya hablaremos de eso, porque ya algunos son absurdos, se lo sacan de la manga, ahora hay un mercado de Moncloa, que fue una, bueno, es ridículo. Pero aparte de eso, ahora hay una especie de bares, que son cuatro paredes sin nada dentro, y les han puesto un toldo, y lo llaman Mercado Provenzal, entonces un sitio de cervezas a 70 céntimos, y no sé qué, para chavales de salir del instituto, bueno, supongo que eso no se puede, de salir de la universidad, de venga barato, pero lo llaman así como para que crear una especie de imagen que te compres en plan de, estoy saliendo como rollo alternativo, soy guay, estoy ahí engullendo cerveza gratis. O sea, es una cosa ya de insultar. De tal manera, si son mercados que debe haber en Chamberí, ¿no? Porque aquí sí, en el barrio no hay. Aquí no hay ninguno. Pues llegamos en verano de un mercado con la cerveza a 70 céntimos y nos salíamos. Pues fíjate, para la de dinero que tenemos, qué barato tenemos la cerveza. Pero ahora que has dicho lo del mercado, sí que es verdad que hay aquí una de las cosas del mapa de los horrores es la casa del contrabandista, que es el antiguo Florida Park, que es la empresa que se va a hacer. ¿Están aquí en nuestro distrito? Sí, sí, dentro del Parque del Retiro. Pues esa, creo que la empresa que se va a hacer cargo de eso se llama Mercado de Barceló SL. ¡No! Así que pasaremos. Sí, señora. Pasaremos de un edificio con mucha historia, que tiene desde 1812, creo que empezó siendo una antigua noria. Luego pasó a ser un mercado del té, se llamaba no sé qué, de Viena, bueno, lo tengo por aquí, varias cosas, la verdad, y se lo van a cargar todo para hacer pues eso, una sala de fiestas más, de reuniones, comuniones. He oído que va a ser un restaurante de super lujo. Sí, sí, y va uno de los cocineros que va a estar es el de MasterChef. Dios mío. ¿El guapo? No, el otro, el que come así. Vaya, por Dios. Oye, si come así lo podemos invitar. Puede ser con tertulio. ¿Tenéis algún horror urbanístico favorito, por cierto? Bueno, Elisa, por ejemplo. No tengo un horror urbanístico favorito. Bueno, sí, Sol. No me gusta Sol, con sus tragabolas. Me gustaba más antes. ¿No te gusta el árbol de Navidad gigante? No sé, es todo cemento. Mi abuela es que tenía una pollería en el mercado de San Miguel. Con lo cual es un barrio que, según decía mi abuela, no conoces Madrid, no conoces tu barrio, pues se preocupó de que lo conociera la zona del centro cuando era un barrio. Entonces es como que esa zona ha perdido muchísima personalidad, todo. El mercado de San Miguel, desde luego. Sí, el mercado de San Miguel es otra cosa, lo que pasa que... Oye, yo de todas maneras... por romper un poquito esta dinámica que estamos entrando así fatalista, también quiere decir que los barrios se van a conservar en función de que sus vecinos quieran que se conserven. Ahí está, ahí está la batalla. ¿No? Hoy se ha ganado una batalla, precisamente en uno de estos horrores urbanísticos. Sí. En la finca de Torre Arias, que es una finca, un espacio verde, sí, espacio verde del Almendra de Madrid. En la zona de San Blas, Canillejas, y que los vecinos del barrio lo están peleando, todos los domingos tienen una concentración en la puerta. Se consiguió que el Opus no se quedara con la finca para montar un campus de la Universidad de Navarra, y hoy se ha conseguido una sentencia, por cierto, por parte de nuestro abogado Raúl Maillo, una sentencia en la que no se derriban algunas, allí hay un palacete, pero hay otras construcciones, y esas construcciones que tenía el ayuntamiento previsto derribarlas, de momento se ha suspendido su derribo de manera cautelar, y eso se ha conseguido no solamente por la labor magnífica de nuestro abogado Raúl Maillo, sino también por la movilización de los vecinos de San Blas Canillejas. Hombre, algo tendrán que ver los vecinos movilizados. Claro. Viva Raúl Maillo, pero y es que otra vez más demuestra la mala gestión, pero ya es que estéticamente, o sea, una finca preciosa que podría ser equivalente a, ¿cómo se llama este parque? El Capricho, por ejemplo. Es como si coges el Capricho y dices, pues lo vamos a solar y vamos a hacer unos apartamentos. Esto, ¿sabes? Hay que ser con idiota. Con vallas. Hay que ser bobo. Es que no entiendo. Pero además que los vecinos tienen propuestas, porque, por ejemplo, nos contaban en la presentación del mapa que una de las cosas que están proponiendo es que, como el palacete y todo esto, hay que rehabilitarlo, ¿no? Está deteriorado, pero que es maravilloso. Y entonces lo que proponen es que se creen escuelas-taller dentro de la propia finca, para que sean los alumnos de la escuela-taller los que hagan esa rehabilitación, con lo cual también estás dando empleo en un barrio que está afectado por paro. Yo eso lo hice en la granja de Segovia. Hice un taller de empleo de la construcción, y era para chicas, y estuvimos en Balsaín. Ajá. Estuvimos demoliendo una casa para volverla a construir, y iba a ser la biblioteca de Balsaín o algo así. Ya nos quedamos por la mitad porque era un año de taller de empleo, Y eso estaría muy bien, la verdad, porque das empleo, la gente aprende y... ¡Qué guay, ¿no? Tirar sí, una sí, casa sí. y volverla a hacer. Ay, sí, encanta. Pero es que la tiramos a maceta y a cortafríos. Que no sé yo qué es, a golpes. ¡No! Tú que sabes tanto de arquitectura como... A ver, esto es despacito, despacito, maceta quitando las despacito tejas. Despacito quien yo, ya. No, tirando, porque es que era una casa... Escúchame, era una casa... abandonada. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con esta? Pues venga, empezamos a quitar las tejas del tejado. Es que la casa estaba... O sea, que encima nos podría haber caído toda la casa encima, aprendiendo y todo, pero fue una experiencia para mí maravillosa, la verdad. Bueno, pues después de conocer los servicios de demoliciones Eli, yo creo que vamos a poner... tiro la casa en un Oye, momento. Una cosa que se me ha olvidado, yo no sé si lo habrán dicho de cachondeo, en la casa esa de Canalejas, que en principio no se podía tirar la fachada, y sí. luego, pero iban a tirar todo lo que es las tripas del edificio, ¿no? Sí. Y dijeron que no, que tampoco, pero luego... O sea, han determinado que se tira todo lo de dentro, menos el despacho de Mario Conde. Menos el despacho que fue de Mario Hombre, Conde. Hombre, faltaba más. Van a Hombre. Tirar. Eso es patrimonio de la humanidad. Es un chiste, ¿no? Es un gran personaje de los 80. Puede ser perfectamente cierto. ¿De recuerdo para qué? Para... Estamos tan disparatados que puede ser perfecto. Luego lo buscamos en internet, a ver si es bueno, verdad. Bueno, yo creo que toca poner una canción. Sí, y luego vamos con apropiación del Oye, espacio público. ¿Y qué canción ponemos ahora? Ah, mi canción. Pues vamos a poner una canción que describe muy bien mi estado de ánimo actual. No, a gritos. Y que se llama Ciudad Vacía y que luego va de amor, pero que hoy lo podemos hilar con que nos roban la ciudad, que nos roban la vida de la ciudad. Los barrios. Nuestra que tiene la palla en torno a mí, mi parla y de di te io vedo in corrente di passata ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu c'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé ma non mi importa se i suoi baci mi darà io penso sempre a te soltanto a te so che la vita vuota mi sembrerà se non torni tu Bueno, pues después de escuchar a Mina, que es como si fuera la Rocío Jurado de la canción italiana. Oye, a mí me gusta Rocío Jurado. Me gusta Mina y me gusta Rocío Jurado. Parecen las más grandes. Y Rafaela Carrà es la Pantoja italiana. Entonces, por eso, no, en esa línea de es pensamiento... ¿Pasa por el talego, Rafaela Carrà? No, pero ha sido presentadora, entonces ¿quién sería? No sé, esto es muy complicado. La Pantoja en su género no es mala, ¿eh? Bueno, pues no, hilando un poquito con lo último que comentaba Pilar... En el barrio nos ha pasado una cosa parecida a lo de Canalejas. Y es el edificio de la Glorieta de Atocha, al principio de Alfonso XII. Un edificio que ha estado en obras durante un montón de años. Un edificio que tenía protegida al menos la fachada y una escalera interior. Que lo han comprado para hacer un hotel. y que se ha dejado deteriorar hasta que se ha derribado entero. No se ha respetado la protección ni de la fachada ni de la escalera interior, con lo cual ha sido una pérdida de patrimonio de todos los madrileños, a costa también de que una gente lo tenga más fácil a la hora de edificar nada más y nada menos que en medio de la glorieta de Atocha. Y yo creo que es uno de los horrores de nuestro barrio, pero hay más. Y si vemos el mapa de los horrores, quizá lo que más esté señalado sean los aparcamientos para residentes. Yo creo que son 15 o 16 aparcamientos para residentes que tenemos en el distrito y que suponen también otra pérdida de patrimonio importante. ¿O no, Guille? Sí, pero es una de las actuaciones más generalizadas dentro de este mapa de los horrores, son los parking, ¿no? Los aparcamientos públicos municipales, que hay alrededor de unos 240 en Madrid, y lo que se está llevando desde, creo que el primero fue el de Ortega y Gasset, en 2014 ya, lo que se está haciendo es que las plazas que eran del ayuntamiento, vamos, no, eran del municipio, se están dejando de ceder a la gente que vive en el barrio y se está abriendo como que quien quiera la puede acceder a ella y comprarla. Y entonces, ¿qué está pasando? Que muchos de los parkings que tenemos municipales en Madrid pues quieren como adherirse a esta posibilidad. ¿Y con esto qué pasa? Pues que una vez más el espacio público, en este caso del subsuelo, pasa a ser un bien patrimonial de una persona o de una empresa en concreto, ¿no? Y con ello, pues, ¿qué se pierde, no? Ya hablábamos antes del parking este que quieren hacer en Plaza de España. Pues con esto se pierde una de las medidas que tenía el ayuntamiento desde 1980 para gestionar la movilidad sostenible, que, como sabemos, ya tenemos muchos problemas. Ya lo hablamos aquí en un programa con los contaminantes, el NO2, las partículas en suspensión y todo esto. Pues con esto ya se deslocaliza, digamos, lo que es el parking para los residentes, para los propios vecinos, y se permite a la gente que ahí viene de fuera comprar su plaza y llegar hasta Madrid en el coche. O sea, ya tenemos un nuevo vehículo entrando hasta el mismo centro de Madrid, y además se va a necesitar más espacio para aparcar de los propios vecinos en el barrio. Luego va a haber que liberalizar espacio para que haya menos acera y más sitio para parking. Pero vamos, yo creo que igual Lelicha nos puede contar mejor una experiencia así en concreto. Yo tengo que confesar primero de todo que tengo un vehículo contaminante. Vaya, por aunque Dios. A mi marido no le parezca del todo bien, tenemos un vehículo contaminante. Entonces, para poder aparcarlo y no estar todo el día buscando hueco, pues yo opté hace ya unos cuantos años, hoy me he dado cuenta que muchos, a una plaza de un aparcamiento de residentes, concretamente debajo de nuestros famosos cuarteles y nuestra reivindicación. Pues se hizo, aparte de la Junta Municipal, un aparcamiento de 4 plantas. El aparcamiento es municipal, o sea, es propiedad del ayuntamiento. Son 4 plantas, que 2 iban a estar destinadas a residentes y 2 que llaman de rotación, es decir, un parking público de los que conocemos, que tú entras, coges el ticket y según el tiempo que estés, pues pagas lo que sea. Bueno, yo no sé cuándo hice esto, creo que he mirado antes que era en el 2002-2003, pero la plaza me la dieron en enero del 2006. Pues las 2 últimas plantas, que son las de residentes, están ocupadas desde esa fecha, y las 2 plantas de rotación son un parking vacío. ¿Y el motivo de esa falta de ocupación? El motivo no lo tenemos nada claro. O sea, la empresa concesionaria, que no sé si lo he dicho, o sea, la que hizo el parking, es SACIR, que lo que saca a cambio es la explotación luego de ese parking público, de ese parking rotacional. Entonces, no sé qué conflicto hay entre SACIR y el ayuntamiento, que lo que nos han dicho en alguna junta de usuarios es pues que había problemas con las humedades, con también con el proyecto, que no estaba bien diseñado, con no sé qué, pero siempre cosas muy difusas que no nos llegaban a explicar bien. Pero el hecho es, pues he dicho 2006, ¿no? Pues que estamos en 2015, pueden hacer ustedes la resta, o yo, que soy matemática. Y profesora. No, que si no me sale quedo fatal. ¿Cómo no te salga esa? 9 años. Y entonces están vacías. O sea, de hecho, hay una rampa por la que yo entro al parking que entra directamente a la tercera planta, pero para salir tengo que pasar por la segunda que está vacía, por la primera que está vacía y ya salgo a la calle. O sea, que no es que me lo cuenten, es que lo veo cada vez que saco el coche, que no es mucho porque no quiero contaminar ni poner partículas de esas en el aire. Pero a veces hasta te lo agradecemos. Creo que mañana la gente del huerto haremos uso para coger balas de paja. O sea, tengo que decir que el vehículo contaminante es socializado de vez en cuando para... En las fiestas de San Juan creo que hizo un gran, una gran labor y que lo volverá a hacer. Fue hasta Chamberí y todo. Es verdad, va por las camisetas rosas de la Pantera que tenemos a precios estupendos aquí en el Centro Social Seco. Gracias, Elisa. Y que son preciosas y muy originales. Y fue a por ellas, se me había olvidado. Oye, en dos colores, 10 euros. Oye, ¿y en qué condiciones está ese parking? Porque yo tengo entendido que comparte algún deterioro con los cuarteles, ¿no? Sí, ese parking se ha inundado varias veces. Yo tengo suerte y mi plaza está en la planta tercera, es la tercera y la cuarta, pero los de la planta cuarta, pues unas lluvias que hubo muy fuerte hace 2 o 3 años, estuvieron un tiempo sin poder usar sus vinículos. Y con los nervios que se produce un ciudadano de Madrid cuando su coche está atrapado. Y no, sobre todo es que es un parking que no funciona bien, el ascensor se estropea de vez en cuando y esas cosas normales, que claro, hay dos plantas que están abandonadas. Entonces, aunque hay una empresa de seguridad que se encarga como de las 4 plantas, están en la planta vacía, porque es donde tienen la garita, claro, para cuando sea público, y es un tema bastante polémico. Además, la comunidad de usuarios, pues somos muchos, pero al final en las reuniones no va mucha gente. Y la forma de gestionarlo de SACIR para mí es un poco oscura, porque lo que nos vende el administrador es que si contratamos la seguridad y el mantenimiento para las 4 plantas, pues claro, sale más barato. Eso significa que SACIR contrata una empresa, en teoría ellos pagan la mitad y los usuarios pagamos la otra mitad y del mantenimiento. Y se contrata la que dice SACIR, claro. Sí, claro. Sí. No, o sea, tú lo dejas en sus manos por el precio, pero como te garantizan precio, el administrador lo vende muy bien en la reunión, porque si no, sí que es cierto que sí que hay gente que ha buscado algún presupuesto por su cuenta, y al buscar presupuesto de seguridad privada 24 horas, que eso sí, todo el mundo está muy nervioso y necesita que su coche esté mirado las 24 horas del día, pues entonces sale más caro, o sea... Entonces, lo último que hizo SACIR, que yo me enfadé en una reunión, pero no sirvió para mucho, fue cambiar de... iban a cambiar a la empresa que gestionaba esto, y entonces nos enteramos, por otro lado, que los empleados que había cobraban, no sé la cantidad exacta, pero unos 1.100 euros o algo así, y los nuevos pues iban a pasar a cobrar 700 al mes, con los horarios que implica una seguridad de 24 horas, claro. Yo lo que quería decir es que con esto de los daños que dices tú de las inundaciones, que va a haber ahí un conflicto bastante grande, porque si el suelo es público y el subsuelo pasa a ser privado, ahí va a haber unas reclamaciones que vamos a ver cómo se gestiona eso por parte de... a ver quién repara esos daños, ¿no? Guille siempre ha pegado a la tierra. O al aire también, ¿eh? Pues siguiendo con esta apropiación del espacio público y el uso que se hace, queríamos tocar hoy también un tema que a mí también me pone de muy mala leche, que son las terrazas en dos vertientes. Sí. Las cerradas y todo el espacio que ocupan, pero además ya por sus fueros, porque al poner una estructura, pues ya no hay que las mueva de ahí, no son ni relativas, nada, están son edificaciones que te cuelan por la cara en las aceras, y que aparte hay también comentarios acerca de la ley antitabaco, que cómo va eso. De hecho, hay una aquí llegando a Atocha que me pone negra porque se huele a tabaco todo, o sea, es que es menos ventilada que un ascensor. Y luego también, aunque no estén cubiertas, las terrazas que son simplemente mesas y sillas, en algunos sitios, en este barrio, en el mío, es que se te meten hasta las cocinas. O sea, un día vas a salir a desayunar y te vas a encontrar unos señores tomando cañas en tu casa, porque es que lo invaden todo, no dejan a la gente sentarse en los bancos. Yo he visto escenas de una señora sentada en un banco, sepultada bajo sillas, y casi no puede ni estirar las piernas y no tiene ningún sentido, pienso yo. Sí, en este distrito, bueno, en este distrito hay un montón de ejemplos, pero yo creo que los dos sitios más sangrantes son los bulevares de Ibiza y de Sai de Baranda. dos bulevares que hasta hace unos años estaban ajardinados, tenían unos parterres en el lateral. De Juan Bravo. Que se encargó el ayuntamiento de eliminar esos parterres. En un principio lo que veíamos es que se montaban estas ferias de Navidad, estos mercadillos de artesanía y tal, pero luego desde hace como un par de años ha sido empezar una terraza y a continuación prácticamente ya los dos bulevares en un lateral es una terraza la avenida corrida, de las terrazas, ¿no? La avenida de las terrazas, pero lo que en un principio eran terrazas, como decía Iciar, al aire libre, es que ya son estructuras, unas estructuras enormes, acristaladas, que ocupan, o sea, estamos hablando de unos bulevares anchos que para pasear estaban estupendos y que ahora hay momentos en los que en verano se quedan pero bien, bien, bien estrechito el paso. Hay un restaurante italiano que tiene un banco enfrente y prácticamente yo este verano veía a un abuelo que podía estirar la mano y coger un trozo de pizza de uno de los que estaban allí comiendo. Y bueno, a mí me parece que es un escándalo, que es una apropiación de suelo público para ampliar los metros cuadrados de negocios privados. Sí, claro. Sí, sí. Y otro ejemplo así de este tipo de apropiación del espacio es la Universidad Complutense, que tiene ya un espacio permanente para unas empresas que nada más salir del metro ahí, ese espacio, es para siempre. Al otro día estaba Audi, pero ha habido Santander y bueno, una cantidad de cosas. Y luego a la gente que estábamos ahí dentro de la universidad, que queríamos ofrecer pues actividades del programa medioambiental y tal, nos decía que lo sentíamos mucho, que estaba ya ocupado, que no podíamos. Para propia gente que estábamos participando dentro del programa de la universidad. Pensaba que ibas a decir que había terrazas y yo, bueno, pero eso sería incluso bueno, ¿no? Vale, que no es para vender. Ya, claro, es que no quieren que no puedas salir de tu casa sin estar realizando un acto de consumo. O sea, básicamente yo creo que ese es el objetivo. Cuando pones un pie en la calle, ya algo te tienen que estar vendiendo, tienes que estar comprando algo, lo de no, solo quiero que me dé el aire y hablar y pasear y ver algo artístico o tal. No. O sea, tienes que comprarte algo. Y quiero que Sol se llame Sol, no Vodafone Sol. Ay, qué bueno. ¿Que cuánto es dura que eso? Cada vez que llego a esa estación me da urticaria. Además, el locutor lo dice como muy intensamente, ¿eh? Con correspondencia con Vodafone. Para metértelo dentro es una cosa, pero tendría que acabar ya, porque yo creo que era finito el contrato, o sea, tenía sí, bueno, pero como lo del Palacio de los Deportes, ¿no? Que fue como solo, en un principio era solo para el Mundial de Baloncesto y ahora ya se ha quedado lo de Barclaycard, Palacio de los Deportes. Muchas marcas estoy diciendo. Vale, es verdad. Vale. Pues no lo diré, no lo diremos, es verdad. Oye, pues yo creo que podíamos poner el temita que nos falta y luego vamos al cajón desastre, ¿os parece bien? Ya, con lo bien que hayamos estado hablando bien de lo de las terrazas, pero sí. Sí. Bueno, pues presenta tu tema. Sí, bueno, pues ya que empezábamos, Pilar, con un aniversario un poco triste, ¿no? De los muertos en. ¿Puedo decir una cosa ahora? Una pequeñita. Desde el aniversario, es que se me ha olvidado y era lo más así, más bonito, que los chicos, o sea, no hablaban castellano, dos, tenían un intérprete, otro compañero, y le dijo un recadito uno de los chicos al intérprete y señaló al público y dijo, me está diciendo que el mejor amigo que tiene aquí es marroquí, o sea, que estarán conviviendo en casa de... Que quiero decir con esto, como pasa en todas partes, que todos los marroquíes no son malos, que son los que mandan. El primo del rey. El primo del rey. Y bueno, después de ese aniversario un poco más triste, quería traer el aniversario del 70 nacimiento de Bob Marley, que fue el pasado 6 de... ¿Eh? Nada. Ah, que me estaba diciendo y decía, no. Digo, no sé, igual sabe ella de repente mucho de música jamaicana. Que te hice una broma el otro día de Bob Marley que había visto en Twitter, que no voy a decir en la radio. Digo, estaba a punto de, ¿te acuerdas? ¿Sabes? Ah, sí, una que se metía a saco con Bob. Pues bueno, que vamos a escucharla. Que con es una su amigo Bob. Es una canción que me gusta mucho cantar en karaoke, es con un falsete desmesurado. Oh no, oh, I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Ooh, ooh, ooh. All around in my hometown, they're trying to track me down. Después de este, del tradicional ritmo jamaicano de todos los programas, venimos con el cajón desastre. Y chía, traías algo, ¿no? ¡Varoufakis! Bueno, Varoufakis, eso después. Pero eso siempre en nuestros corazones. Bueno, es que ya lo has mencionado, ya me puso muy nerviosa. Menos mal que no se le puede ver aquí. No se le puede ver. Voy a leer una noticia de Rock and Ball, que es una especie del Mundo Today, que son noticias de broma, pero que me ha cautivado y es una manera de hablar de un tema que no es tema de tertulia, pero que a mí me apetece hablar y qué tal. Bueno, así lo cuelo. Y que es de Chamberí. No. Un juez de Madrid imputa... Bueno, es que esta noticia puede ser verdad. Un juez de Madrid imputa a la izquierda española por imbécil. Y dice... El magistrado cree que lo están haciendo adrede. Con alevosía, con alevosía. Bueno, el artículo no lo voy a leer, que mola, todo es gracioso, pero la última frase es genial. El último párrafo que pone... Por su parte, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, lamenta que la justicia española no considere de izquierda su partido y le prive de estar imputado con los demás. ¿Somos igual de imbéciles o más? Ha declarado. Y entonces la vida misma, es que esto es verídico. Totalmente realista. Sí. Madre mía. Ay, pues en vez de hablar, como vamos mal de tiempo, no hablamos de Varoufakis. Oye, no, no. Si lo dices, si se ha puesto tres fotos, veces, se ha si puesto dices fotos. Tres veces, te quedas embarazada. Pone la foto de fondo de Varoufakis. No sabe quién es Pilar. Pilar no sabe quién es Yanis Varoufakis. Y a Daisy Ar lo tiene que explicar y ponerse cachondona. Es el se pone nerviosa. Sí, sí, no hace falta. Ay, Varoufakis. ¿Cómo no vas a verlo? Pero si ¿no? Nos han llamado a todas por teléfono casi para explicárnoslo y a todos, que no fijáis. Una camisa, y el otro día estaba la camisa estrecha y desabrochada. La dejaba así un poquito. Claro, porque revienta. Le revienta el pecho. Madre mía, qué hombre. Pero bueno, tenemos la noticia del sí, año. Tenemos una noticia, y no es del mundo today. Es algo que ha sucedido en la realidad, en la vida misma, hoy. Y que afecta a la presidenta de nuestra asociación de vecinos, a Edurne. Para los que no conocéis, la Lendakari. La Lendakari. Para los que no conocéis a Edurne, Edurne es periodista y trabaja en el servicio de prensa de una organización. Entonces, claro, hay muchos periodistas que tienen su teléfono en sus agendas. Y hoy ha recibido una llamada del programa Hable con Ellas, de Telecinco, pidiéndole una entrevista. Porque ya lo vale. Dice, pero ¿para qué queréis que yo vaya a daros una entrevista? Dice, hombre, para que nos hables de tu participación en Eurovisión. ¿Y ha cantado algo? Pues ya haberlo intentado colar, ¿no? Ya que estaba. Que hubiera ido reivindicando todo. Tenía que haber venido. Si va a Edurne Eurovisión, quedamos peor que cuando Remedios Amaya, que quedó la última. Oye, ¿tú lo sabrás? ¿La has oído cantar toda Edurne? Madre hombre, mía. Pues en el karaoke de la fiesta seguro. Pues a mí no me suena, a mí no me suena, ¿eh? Por eso que a lo mejor tiene una voz ahí con las grandes cantantes que hay en este karaoke y no nos llaman. La tienen que llamar a ella. Así que nada, vamos a ir a Eurovisión, la ASO. Sí, sería pues en lugar de Rosa de España, Edurne de Lesaca. Edurne de Lesaca. Pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Es muy grande, ¿no? Bueno, contadlo otra vez, por favor. Es muy fuerte. Que nos cante la sintonía un día, ¿no? Venga, aquí nos cante la noche que te hablé. Es que me estoy acordando de la musiquita esta de Eurovisión, que no me sale, pero la tengo en la cabeza cuando salían las estrellas. 12 points goes to... Edurne. Edurne, bueno, estamos contigo. Yo estaba asustada, digo, oye, Edurne, ese programa es imposible. O sea, es que una cosa tan horrible. Yo cuando hago que la entrevistaría a Rocito, porque Rocito es entrevistadora. Bueno, yo le quiero decir a Edurne que cuando vaya a Eurovisión yo mando un mensaje. Manda un SMS al 2274 con a Francia, la palabra vamos. Edurne. Nos vamos todos a Perpiñán a votarte. No te preocupes. Bueno, pues dentro de dos semanas volvemos en la noche que te hablé. Con más temas interesantes. Y con más temas y con el cajón desastre y esperemos que con el newsletter. Con el newsletter, con los invitados que faltan y con los que vendrán y con todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, César, por hacernos el control. Buenas noches.